A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, calle García Morato, número 28, Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo meditación de la Palabra de Dios. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Comenzamos hoy nuestro programa con una alabanza del cantante, compositor y pastor evangélico Marcos Vidal, Desde el Fondo del Mar. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde el fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, dice el Salmo 32 en su versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. A menudo oímos decir: lo importante es estar animado. Sabemos muy bien que la mente desempeña un papel importante para tener una buena salud y que es primordial afrontar de forma positiva las dificultades. Sin embargo, todo el mundo está seguro de que tiene razones para quejarse. Si tuviera más dinero, si tuviera un buen trabajo, Si tuviera trabajo, si tuviera mejor salud, todo iría mucho mejor, nos decimos. Pero es obvio y claro que el dinero y el confort no lo son todo para ser feliz. Y aunque por fuera parezca que todo va bien, por dentro puede haber un gran vacío. ¿Qué se debe hacer entonces para mantener el ánimo? ¿No es suficiente hacer un gran esfuerzo de voluntad o persuadirse uno cada mañana de que todo va bien? Se trata más bien de encontrar primeramente la paz de la conciencia y del corazón, es decir, la paz con Dios, y esto se consigue llevando a Jesús todo nuestro pasado, tal y como es. A continuación, podemos animarnos sometiéndonos al Señor, sabiendo que Él tiene un proyecto lleno de sabiduría y amor para cada uno de nosotros. Jesús responde a nuestras preguntas relativas al presente y al futuro. Solo seremos verdaderamente libres y felices si nos acercamos a Dios por medio del Señor Jesucristo. Dice en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. También dice en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabía que a los primeros cristianos se les llamaba aquellos, los del camino? Los primeros cristianos desafiaron al dueño absoluto del mundo civilizado, al poderoso imperio romano, con su obcecado estilo de vida, pero también valientes en su muerte como mártires por seguir en el camino. Miles murieron torturados, perseguidos, sufriendo agonías atroces por no renunciar al camino. Ellos conocían a aquel que dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Nadie viene al Padre sino por mí. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Esta afirmación, aparentemente temeraria y arriesgada, solo pudo ser pronunciada por Jesucristo, por aquel que por amor murió en una cruz para darnos vida y vida en abundancia. Solo la palabra de Dios, también perseguida, quemada y desterrada a través de los siglos por los poderes terrenales, políticos y hasta religiosos, pero más viva y actual que nunca, puede señalar y enseñar acerca del camino. Y de esto y nada más, nos ocupamos en el programa La Fuente de la Vida. Le invitamos a caminar y vivir anclado sobre el camino, no hay otro, y que es Jesucristo. Escuchamos ahora el testimonio de la cantante española Ana, una cantante que ha experimentado una nueva esperanza, una nueva vida en Jesús. Entre tanta gente te fijarás en mí, y a pesar de mi pecado. Para mí la música es forma de expresarme, y cuando canto es la mejor forma de llegar a la gente y también de llegar a quien más amo, que es a Dios. Yo no puedo vivir apartada de Jesús porque Él lo es todo para mí. Por salvar mi corazón. Cuando vas de la mano de Dios, Dios te ayuda a superar los problemas porque Él te da nuevas fuerzas. El tenerlo en el corazón llena de paz y llena de felicidad y te da esa seguridad que necesitas. Jesús me ha dado la vida que tengo, me ha dado una esperanza, vivo agradecida a Él. Misericordia inundó toda mi alma. Por eso tengo a Jesús en mi corazón, le dedico mi vida, le dedico mi música y todo lo que tengo. Me guiará. Escuchamos ahora a otro grande de la música, Juan Luis Guerra, que nos canta esta canción, Mi Padre me ama tanto, refiriéndose, como es lógico, al amor del Padre que dio a su Hijo por cada uno de nosotros para que muriera en la cruz del Calvario. Mi por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad, me invitó mi Señor, a su lado nada temeré, y cantaré. Padre, me ama tanto, Él me ama tanto, su amor es eterno y santo, eterno y santo. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y de bondad. Bendito mi Señor. Esperamos que el programa de hoy haya sido de bendición para usted y para toda su familia. Si usted lo desea, desde la Iglesia Evangélica Betania, en Bailén, podemos regalarle una porción de las Sagradas Escrituras, un Santo Evangelio. Hemos terminado el programa de hoy y esperamos que haya sido de su agrado. Estaremos aquí nuevamente el próximo domingo a las 10 en punto de la mañana. Recuerde, en Radio Bailén, 99.3. Recuerde nuestros horarios de cultos. Los martes a las 6:15 reunión femenina. Los jueves a las 8:30 culto de predicación y oración. El sábado a las 6:30 de la tarde reunión de los jóvenes. Domingos a las 10:30 de la mañana estudio bíblico para los mayores y escuela dominical para los niños. A las 12 de la mañana culto de predicación y mesa del Señor. Están ustedes cordialmente invitados. Si ustedes tienen algunas preguntas o dudas, pueden enviarnos un email a evangelicabailen@hotmail.com. Pueden encontrarnos también en internet, en www.evangelicabailen.net y en nuestro blog www.evangelicabailen.blogspot.com. Les esperamos a todos ustedes el próximo domingo. Que Dios les bendiga.